Entramos ahora en nuestra zona crítica, en lugar de nuestro programa reservado a la crítica cinematográfica de largometrajes de ayer, de hoy y de siempre. Esta semana os presentamos un film impresionante, Los 400 golpes de François Truffaut. Golpe fue una película dirigida por François Truffaut en 1958 e interpretada entre otros por Jean-Pierre Léaud, Albert Remy o Claire Murier. La película está ambientada en los años 60, finales de los 50, y es un retrato de la Francia de la época a través de las desventuras cotidianas de un niño de 12 años, Antoine Doinel, desencantado del mundo de los adultos. Su padre es un fracasado, a su madre que intentó abortar porque era un hijo no deseado, la descubre con un amante, sus profesores tampoco se ocupan de él, los funcionarios de la justicia y psiquiatras que lo atienden solo burocratizan su función. Tras hacer novillos en el colegio y efectuar un pequeño robo, será internado en un reformatorio, del que se escapará para cumplir un sueño que le persigue siempre, ver el mal. Los 400 golpes es una magistral película de François Truffaut que prácticamente abrió con ella la corriente denominada Nouvelle Vague, movimiento del cual iba a ser su más fiel exponente. Con este primer largometraje ganó el gran premio al mejor director en el Festival de Cannes en el año 1959. Este film está dedicado a la memoria de André Bazin, quien rescató de la cárcel a Truffaut y lo impulsaría como crítico en la revista Cahiers du Cinéma. Este film testimonial de la segunda posguerra europea posee cierto carácter autobiográfico y forma una simbiosis con el pequeño protagonista, Jean-Pierre Léaud, cuyo personaje aparecerá en otras obras posteriores del autor, como Besos robados, Domicilio conyugal, La noche americana o El amor en fuga, cuando este actor ya tenía 30 años. Fue rodado en escenarios naturales y con muy pocos medios, rompiendo el estilo del cine de qualité que imperaba la Francia de aquel periodo. Los niños y los adolescentes de las historias de Truffaut rondan su autobiografía. Sus personajes no son aceptados por la sociedad, no son antisociales, sino asociales. Están al margen, pero no están en contra. Los 400 golpes, escribe Edmond Ott, es la crónica de una soledad y desamparo, la historia de un niño que palpa el sinsabor del olvido y que busca su propia identidad en el instinto de la libertad. François Truffaut, que comprendió como pocos cineastas lo que ha hecho el sentido de la frustración en la niñez, descubre con fino talento cinematográfico la psicología del desarraigo, que anida en el entrañable personaje central de esa dura narración. Que tiene Truffaut del oficio de director de cine, de auténtico autor cinematográfico defendido en su etapa como crítico, cobra pleno sentido en cuanto a la libertad de la elección del tema y que el guión emprendido esté plenamente identificado y sentido por el realizador. Y vemos que en su primer largometraje la identificación no puede ser más completa. La infancia, y más en concreto la historia de su propia infancia, sirve de motivo para la película. Todo arranca con una historia corta que tenía preparada, La fuga de Antoine. Historia sencilla y de estructura clásica que narra la trayectoria de un niño que miente en el colegio y no quiere regresar a su casa por miedo al castigo. Truffaut se inclina por este argumento para su película y lo completa con su propia memoria, plagando la trama de sus recuerdos, que por su propia naturaleza son inconexos y que le sobrevienen sin saber integrarlos estructuradamente en la narración. Y es aquí donde pide ayuda a Marcel Moisy, guionista de televisión y novelista que ayuda al inexperto Truffaut en la tarea de vertebrar la historia y construir diálogo, junto con la ayuda del pequeño Jean-Pierre Léaud, al que da libertad total para convertir las frases escritas a sus propias palabras. Esto es muy a tener en cuenta por el primer Truffaut, preocupado tanto por dar una veracidad al mundo y a los sentimientos de los personajes, como por no olvidar nunca la construcción del relato, estableciendo siempre una estructura dramática perfectamente articulada. En definitiva, una obra imprescindible, una película fundamental a la hora de comprender todo el cine europeo posterior. No la perdáis y disfrutadla. Crítica habitual, continuamos con la pausa musical en nuestra emisión. Hoy recordamos un tema incluido en la banda sonora de Matrix, la controvertida película dirigida por los hermanos Wachowski en 1999, interpretada por Keanu Reeves y Kerry Ann Moss. La canción que hemos seleccionado se titula Wake Up y está compuesta y ejecutada por el grupo Rage Against the Machine. Y después de este paréntesis musical, proseguimos con nuestro apartado en primera persona, donde contamos cada semana con un invitado para charlar entre amigos de modo distendido y didáctico sobre cine. Hoy contamos en nuestro plató, nuestro estudio, con Alfonso Camacho. Alfonso Camacho ha estudiado dirección cinematográfica en la Escuela Andaluza de Cinematografía, ha realizado dos cortometrajes de ficción como director, El Muro de Berlín en el año 2007 y Los Amantes en el 2008. En el 2008 también obtiene el título de posgrado en dirección cinematográfica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y también es socio fundador de la productora Gen Producciones. Y además, pues acaba de venir, y sobre ello nos va a contar hoy, de Barcelona, donde ha participado en el seminario Miradas, Documentos, Representaciones y Espejos del Mundo, impartido por la directora Mercedes Álvarez. ¿Nos cuéntanos un poco sobre este seminario? Bueno, primero, buenas tardes, Joaquín. Un placer estar aquí en vuestro programa, que, bueno, ya como he podido ver en este ratito, es muy interesante vuestras secciones. Sobre todo ha habido una cosa que me ha encantado y es la programación de la UGT con una película que has comentado de Riti Pan, que es un documental magnífico sobre Camboya y la posguerra camboyana y que lo recomiendo plenamente. Bien, como bien has dicho, este seminario del que has hablado está impartido por Mercedes Álvarez. Es una directora nacida en Soria, en un pueblo de Soria que se llama Aldea Señor. Digo esto porque tiene mucho que ver con su película, es su única película, un largometraje documental, aunque ella dice que bueno, que camina a medio camino entre el documental y la ficción, ¿no? De hecho ha estado presente en diversos festivales, tanto en secciones de documental como en secciones de ficción, y ha tenido un éxito notable. Podemos señalar el Tiger Award en el Festival de Rotterdam, también el primer premio en el Cinema du Ril de París, el Infinity de Alba en Italia, o los de crítica internacional, jurado público y mejor película en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, siendo también ampliamente reconocida en España con premios como Película Revelación y Mejor Montaje del Círculo de Escritores Cinematográficos, Mejor Dirección Nobel y Mejor Dirección Documental de la Asamblea de Directores Cinematográficos Españoles, etcétera. Evidentemente, pues esta película, dentro del desconocido mundo del documental español, pues tiene una cierta importancia. Y bueno, y al ser su ópera prima, pues habla también de la madurez de este proyecto de Mercedes Álvarez, que, como ya digo, se titula El cielo gira y es del año 2005. Puedo comentar un poco acerca de esta película. Bueno, la línea que sigue el documental de Mercedes Álvarez es una línea que tiene que ver con un planteamiento de la forma, como compromiso ético y responsable con el espectador. Es decir, como ella bien dice, lo que cuenta es la capacidad de cada uno para dotarse de un lenguaje propio y que ese lenguaje esté en consonancia con la realidad que quiere captar. A partir de aquí, ella desarrolla una historia en su pueblo, en su villa natal de Soria, que, como ya dije, se llama Aldea Señor. Es una villa donde solo quedan vivas 14 personas, es decir, se ha visto muy afectada por la despoblación del medio rural, sí. Y bueno, lo que quiere retratar es en esta villa, que tiene miles de años de historia desde la época romana, incluso pues en la película aparecen restos de ruinas romanas donde vienen turistas a visitarlas, ¿no? Y incluso aparecen huellas de dinosaurios que están en el suelo, ¿no?, fosilizadas, y uno de los habitantes de Aldea Señor pues nos explica que estas huellas llevan aquí toda la vida y que bueno, no es una mujer anciana que está explicando esto y que dice, bueno, realmente no debería haber nadie aquí todavía cuando estaban los dinosaurios, ¿no? Y bueno, todo esto con la idea de expresar un poco el recorrido histórico que ha tenido esta zona de Soria y que actualmente pues está en desaparición, ¿no? Es una película que, como ya he dicho, está a medio camino entre un realismo documental y una y un hiperrealismo de ficción al estilo de otras películas como pueden ser El sol del membrillo de Víctor Erice o podríamos señalar también Construcción de José Luis Guerín, que además fue maestro de Mercedes Álvarez en el máster de documental de la Pompeu Fabra. Es una película construida en el rodaje y en el montaje sin distinción, es decir, Mercedes Álvarez rueda y cada día pues visualiza lo rodado en la sala de montaje para ir estableciendo, pues, para ir, bueno, montando, para que el rodaje y el montaje, por decirlo de alguna manera, sean un proceso conjunto y que aporte esto a la realización, a la búsqueda, de la idea que quiere transmitir durante el rodaje, ¿no? De hecho, el documental podríamos decir que habla básicamente sobre el paso del tiempo, la diferente manera de vivir el tiempo que existe en esta villa de Soria, y ella, bueno, se va dando cuenta de este detalle del tiempo, ¿no? Que le interesa, le comienza a interesar en durante su estancia en este pueblo, durante el rodaje mismo, que además transcurre durante un año entero. Podríamos decir que es una metáfora sutil de la desaparición de un mundo, complementada con detalles como es cuando le pasa el testigo de la imagen al pintor Pello Azqueta. Es un pintor que sufre una enfermedad que lo está dejando ciego, y bueno, pues esto establece evidentemente una metáfora de esta desaparición de este mundo. El pintor, recuerdo que camina por las calles de la aldea, recordando dónde está cada sitio en el pueblo, ¿no? Él va hablando con los habitantes y comenta, bueno, creo recordar que aquí en esta pared es la pared de la iglesia, ¿no? Y si doy unos cuatro pasos más para adelante está una fuente, ¿no?, que hay en el centro de la plaza. Así va recorriendo el pueblo y va intentando, a través de sus pinturas, Mercedes Álvarez realiza este símil. Más tarde podemos ver en la película unas grandes grúas que construyen molinos de viento, y bueno, esto quiere decir que también está hablando de cómo llega el progreso a esta zona, ¿no? Como dije antes, ¿no?, las huellas de los dinosaurios y ahora estos molinos de viento. Han transcurrido miles de años en la historia en los que el cielo ha girado, ¿no?, como dice el título de la película, pero de una forma muy peculiar que es ajena a la concepción del tiempo que tenemos en las ciudades, ¿no?, y algo que Mercedes Álvarez pues sabe retratar a la perfección en su película. Bueno, yo quería, a partir de esta mirada hacia la directora, pues establecer un poco los orígenes, sus referencias cinematográficas, ¿no?, de dónde vienen, de dónde parte su posicionamiento ante la imagen y ante el documental mismo, ¿no? Podríamos hablar en un primer lugar de la realidad como experimento, ¿no?, como ejemplo de este experimento con lo real, con la realidad. Podríamos hablar de Jan Rutsch, cuya película más significativa se llama Crónica de un verano. Es un director que, bueno, que empieza a hacer cine en Francia, es un director francés, comienza a hacer cine en los años 60. Su referente es Robert Flaherty es el famoso director que rodó Nanuk el Esquimal y que, bueno, que inauguró entre comillas el género documental, y digo entre comillas porque siempre podríamos hablar de los Lumière, ¿no?, de esas primeras imágenes de los obreros que salen de la fábrica, ¿no?, y que curiosamente ahora hace poco tiempo se ha descubierto que esas imágenes de los obreros pues estaban hechas en varias tomas, lo cual significa que los Lumière prepararon esa escena con premeditación, lo cual no es una captura estricta de lo real, bueno, sino que hay una cierta preparación, ¿no? Y tiene que ver con este mestizaje y esta mezcolanza entre ficción y documental que explora Mercedes Álvarez, ¿no? Y que exploran estos autores de los que vamos a comentar un poco. Como estábamos diciendo, el punto de partida de Jan Rutsch es Robert Flaherty. Su punto de partida de documental es la vivencia, es decir, el contacto, el encuentro con las gentes y las revelaciones que la cámara ofrece delante de las personas que intenta retratar. Y a partir de este encuentro es cuando construye el guión y no antes, ¿no? Hay una interrelación importante del montaje y del rodaje, como dije antes, en el ejemplo de Mercedes Álvarez y de otros, como pueden ser José Luis Guerín, y un interés por expresar la imagen que cada personaje tiene de sí mismo. Es decir, Jan Rutsch lo que le interesa es el documento etnográfico desde la propia mirada del protagonista, del personaje al que está retratando, ¿no? Más que su mirada personal, es la mirada del personaje la que cuenta, ¿no? De hecho, al igual que Flaherty, ¿no? Él enseña las imágenes grabadas a los personajes de sus películas para que ellos den su opinión y para que ellos le guíen en el camino de conseguir el retrato lo más verídico posible, ¿no? Hay una frase de Godard que es muy divertida, dice: Rutsch hace ficción con personas reales y yo hago un documental de mis actores, ¿no? Es una frase famosa, conocida de Godard. En Crónica de un verano, como he dicho antes, es la película más conocida de Jan Rutsch y la iniciadora del cinema verité. Consiste en unas entrevistas a personas desconocidas, a la manera de los actuales reportajes de opinión de la televisión, pero bueno, que por supuesto en esa época, creo que hablamos del año 62 o 63, en esa época, evidentemente, los equipos, los pesados equipos de cámara y de sonido impedían el acercamiento a los personajes a modo de entrevistas en la calle, ¿no? Digamos, los personajes antes de principios de los 60, pues son entrevistados de una forma inmóvil, están acartonados delante de la cámara por la imposibilidad de mover la cámara y por la imposibilidad de transportar el sonido. Y es a partir de esta época, a partir de finales de los años 50, con el nacimiento del sonido directo, que empiezan a utilizar varios directores, como pueden ser Cassavetes, Lee Cook, Penn Baker, Lionel Rogozin, donde los equipos de sonido se vuelven más ligeros y los personajes pues dejan de estar acartonados. Esto posibilita que Jan Rutsch pueda salir a la calle a rodar a estas personas, ¿no? Al tiempo que en su película realiza una reflexión que podríamos llamar reflexión metafílmica, porque él junto con Morin, que es el sociólogo que le propone esta película, pues aparecen en la película discutiendo sobre el objetivo y la finalidad de este experimento cinematográfico, porque en este momento pues estamos hablando claramente de un experimento, ¿no? Se grabaron 25 horas de material con dos cámaras de 16 milímetros. Una la llevaba Cutard y otra Braud, el canadiense. Cutard, de hecho, inventó una de estas cámaras para que tuviera una capacidad de rodaje de hasta 10 minutos seguidos y permitiera, posibilitara esta entrevista, ¿no? Esta entrevista de larga duración que permitiera aflorar un poco más la realidad del momento, ¿no? Estas entrevistas también se van intercalando con escenas de la vida cotidiana de los entrevistados, que están expresadas con unos planos de corta duración que nos hacen recordar a algunas películas del comienzo de la Nouvelle Vague, como pueden ser al final de La Escapada de Godard, ¿no? O tú has comentado antes también, has estado hablando de los 400 golpes de Truffaut, ¿no? Y describen expresivamente sus acciones a la manera de esta primera Nouvelle Vague, lo que significa que, bueno, Rutsch se está alejando completamente de las técnicas documentales anteriores, ¿no? Para expresar, pues, de una forma más poética sus ideas, ¿no? Cuatro años después de esta película, de Crónica de un verano, Pasolini, en Italia, va a realizar otra película de entrevistas que va a suponer el primer acercamiento del cine italiano al cinema verité, Esta película se titula Comici de Amore, es encuesta sobre el amor, como su propio nombre indica, son una serie de encuestas sobre el amor realizadas en la calle en diferentes ciudades italianas, donde se puede apreciar la gran capacidad de entrevistador de Pasolini, que va a ser capaz de, bueno, de enfrentar opiniones radicalmente opuestas en las discusiones entre los entrevistados, y sobre temas polémicos de la época, ¿no?, controvertidos, como son el sexo, en la familia, el divorcio. Recuerdo, por ejemplo, una entrevista que realiza, creo, en el sur de Italia, donde enfrenta a un padre de familia con otro chico más joven, ¿no? El padre que defiende, bueno, que el matrimonio es un compromiso que no se puede... Un modelo católico de familia. Exactamente, ¿no? Además, en el sur de Italia, ¿no? Y el otro chaval que aparece, pues, está hablando de todo lo contrario, ¿no? Están en la playa, los dos en bañador, el otro con el hijo, y, bueno, comienzan a insultarse ahí, pero Pasolini es capaz de mantener la calma ahí, bueno, y llevarlos un poco... Sin que se pare esta discusión. Tiene momentos bastante fuertes, entrevistas a prostitutas, etcétera. Es muy curiosa esta película. El humor y la ironía son rasgos fundamentales también del Comici d'Amore. Pasolini añade comentarios entre las entrevistas, comentarios escritos en cartelas que a veces satirizan las situaciones que está proponiendo, ¿no? Y consigue así aportar su punto de vista y alejarse de las técnicas comunes del reportaje. Todo esto no se sale de la línea del cine de Pasolini, ¿no? Que podríamos definir como un intento de recuperar la primera experiencia de visión de las cosas, de hablar de una naturaleza sagrada que se aleja, que está, se encuentra alejada de la ciencia, y que conlleva todo esto, pues, el respeto por el misterio, lo misterioso en el sentido de la relación sagrada con las cosas. Es decir, Pasolini nunca juzga, ni siquiera en estas entrevistas, en donde él nos enseña todo tipo de opiniones, y es capaz de dar completamente su punto de vista, pero nunca sin juzgar, ¿no? Lo cual aporta un plus de honestidad a la película, ¿no? Podríamos hablar ahora otro apartado, ¿no? Otro apartado en el terreno del documental, que es el cine ensayo. El cine ensayo también significa mucho para El Cielo Gira y para Mercedes Álvarez, sobre todo por una figura representativa y totalmente desconocida en nuestro país, debido a que siempre se ha mantenido al margen de las vías comunes de distribución y comercialización de las películas. Y este cineasta se llama Chris Marker. Chris Marker es cineasta francés, aunque él mismo siempre ha ocultado tanto su nombre, que no es Chris Marker, como sus orígenes. De hecho, bueno, en multitud de biografías, pues cada una aparece en nombres distintos y fechas de nacimiento y orígenes, lugares de nacimiento diferentes, ¿no? Y esto tiene también que ver con su postura con su idea de la desaparición del autor, ¿no?, de la que a lo mejor comentamos algo después. Como ya digo, es nacido en Francia. Su postura, podríamos decir que su postura ante las imágenes es una postura militante. El cine de Chris Marker comienza en los años 50, en la posguerra francesa. Y bueno, para entender un poco de dónde viene Chris Marker, habría que hablar de las películas de otra gran figura del documental, como es Leni Riefenstahl. Es una directora alemana, una gran documentalista, pero desgraciadamente al servicio del Tercer Reich y al servicio de Hitler, para quien realizó El Triunfo de la Voluntad, ¿no? El Triunfo de la Voluntad es un film que habla, sabe retratar a través de las imágenes de mítines de Hitler, imágenes del ejército del Tercer Reich, consigue retratar, consigue transmitir la idea de grandeza o de virtud del régimen del dictador, ¿no? Y digo, claro, desgraciadamente, porque es una gran documentalista, en este documental tuvo, bueno, todos los medios habidos y por haber a su disposición, no sé si hubo más de 30 cámaras, había cámaras montadas en globos, había un despliegue técnico impresionante, ascensores que para que las cámaras grababan desde distancias altas, ¿no? Es un para la época, ¿no? Que estamos hablando de los años 40, es un despliegue tremendo, ¿no? Una superproducción en la época. Y digo que es gran documentalista porque después hizo un documental como Olimpia sobre los Juegos Olímpicos de Berlín, que es muy significativo también cómo ella es capaz de retratar esta mirada sobre la raza aria, ¿no? Sino sobre todos los participantes en estos Juegos Olímpicos, ¿no? La figura del deportista, ¿no? Del deportista de élite. Y bueno, pues este horror, que es lo que esconden las imágenes de Leni Riefenstahl, es contra lo que va a luchar Chris Marker durante toda su filmografía, ¿no? Él dice que la objetividad de las imágenes no existe. La objetividad es algo que no se puede alcanzar y en cada imagen existe el punto de vista del autor. Por lo tanto, se sitúa contrario a la imagen publicitaria, a la imagen televisiva, que no dice nada o que tiene un sentido unívoco, ya que este tipo de imágenes impiden el ensayo y la reflexión, ¿no? Esto, bueno, en esta época, sobre todo bueno en los 60, podría enlazar con la famosa discusión de que el traveling es una cuestión moral, ¿no? Que era el famoso artículo de Jacques Rivet sobre la película Capo de Pontecorvo, ¿no? En el cine de Chris Marker podríamos hablar de dos rasgos fundamentales. En primer lugar, la desmitificación de la objetividad del documental, y por otro lado, de la búsqueda por borrar fronteras entre imagen y texto, entre ficción y documental, ¿no? Él siempre aporta una voz en off, una narración en sus películas, que rompe con la tradición de esa voz en off que relata lo mismo que estamos viendo en las imágenes y crea pues un montaje que luego llamaría André Bazin el montaje horizontal, ¿no? Es una especie de relación lateral de la imagen con el texto, ¿no? Eludiendo el famoso efecto Kuleshov, en el que una imagen pues adquiere significado en su relación con la siguiente imagen. Aquí cambia, es una especie de relectura de la imagen al entrar en contacto con el texto, ¿no? También Deleuze describe el cine de Marker como un cine del pensamiento que gira en torno al problema de la memoria, ¿no? Es una gran definición, es un intento por reinventar la memoria propia, pero también jugando a cruzarla con la memoria colectiva, ¿no? En el lenguaje de Marker también tenemos que hablar del ensayo y de la ironía, que son dos características fundamentales en su cine. Hay una frase de Chris Marker que dice: la guerra de las imágenes se convertirá en la guerra misma. Es una frase, bueno, que dijo creo que en los años 60, y que bueno, hoy está a la orden del día, ¿no? Solo hay que ver, bueno, en Palestina pues ahora mismo no entran cámaras, ¿no? Por lo tanto, bueno, Chris Marker, además de cronista, tiene mucho de esta capacidad de prever, ¿no? De adelantarse a los tiempos, sí. Por cierto, que aquí en Sevilla se le hizo una exposición en el año 98, hace 10 años, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y se proyectaron varias películas suyas y se hizo también se pusieron varios videoinstalaciones que él hizo después de los años 80. Y casualmente, pues allí en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el Monasterio de la Cartuja, pues tuvieron, creo recordar que no había más sitio para proyectar sus películas que la capilla del monasterio. Entonces, bueno, pues cuando le mandaron las imágenes a Márquez de la capilla, bueno, le dijeron que le preguntaron qué te parece, ¿no? Que vayan a proyectar con un poco de miedo, ¿no? A ver qué es lo que iba a contestar, pero él le pareció absolutamente genial que se proyectaran sus películas en una capilla por la relación que tiene con la historia, ¿no? Con algo así místico y le encantó. Podemos hablar de alguna de sus películas, de las películas de Márquez a modo de introducción. En Carta de Siberia es su primer largometraje en el que a través de unos comentarios en off realiza por primera vez esta ruptura de la habitual relación del texto con la imagen. Bazin va a describir esta película, por primera vez va a aportar el término ensayo cinematográfico, ¿no? Bazin dice ensayo histórico y político, pero escrito por un poeta, ¿no? Por el poeta Márquez. Como ya hemos hablado antes, del montaje horizontal, relación lateral de la imagen con el texto. En esta película va a haber una mezcla de animación, de texto, de grabado, imágenes de otras personas, ¿no? No solo utiliza imágenes grabadas por él, pero sino que siempre a lo largo de su filmografía él va a trabajar con imágenes que no son suyas, ¿no? Y le da una importancia igual a sus imágenes que a las de otros, al igual que a la ficción y al documental, ¿no? Pasa de uno a otro sin problemas, ¿no? Clint Marker, una frase muy significativa suya: en nombre de que la foto de identidad tomada de improviso con una luz cruda y un modelo inhibido será más realista que el retrato largamente trabajado. Es decir, ¿quién puede decir que una foto de un fotomatón es más realista que una foto de estudio, ¿no? Clint Marker dice que no, que por supuesto no es más realista, que los dos tipos de fotografías tienen parte de realidad. La YP del año 1962 es una película de ficción en la que Chris Marker emplea una técnica del distanciamiento, podríamos decir que cercana a las ideas de Brecht, a base de fotografías fijas. Esta película es un relato de ciencia ficción que posteriormente Hollywood compró los derechos para realizar la película 12 monos, que supongo que es mucho más conocida que la YP. En esta película Marker podríamos decir que intenta transmitir el vértigo del tiempo y la materia de los sueños. Es una alegoría de libre interpretación y con un aire de pesadilla, ¿no? De horror, en el que se está relatando un futuro apocalíptico, pero sobre todo quedémonos con la idea de esta técnica novedosa a base de fotografías fijas, ¿no? Que, o sea, con un mínimo recurso es capaz de transmitir todo el aire ese de terror del relato, ¿no? Otra película de Marker, ya en el año 77, El fondo del aire es rojo. Es una película de la que habría muchísimo que hablar, vamos a intentar resumir un poco. Se trata de un imaginario colectivo compuesto por imágenes documentales y de ficción acerca de la historia social de la década de los 70, en un intento por salvar estas imágenes de la leyenda épica y del olvido. Él quiere salvar las imágenes de que se conviertan en mito, ¿no? De la transformación en icono. O sea, él rescata estas imágenes que están degenerando, él dice que están degenerando en material de archivo, ¿no? En icono. O sea, un ejemplo muy característico es la famosa foto del Che, ¿no? Que descontextualizada completamente y que bueno, pues más marketing que otra cosa, ¿no? Pues aquí Marker pues muestra todos los movimientos mundiales desde mayo del 68 hasta el golpe de estado de Pinochet, pasando por las guerras en África, en Vietnam, etcétera, y también él quiere hablarnos de las contradicciones de la izquierda y de las revoluciones, ¿no? El intento por devolverle a cada imagen su lugar y su tiempo. Restituir a la historia su carácter diverso. Él dice sobre El fondo del aire es rojo: he intentado por una vez darle al espectador por medio del montaje su propio comentario, es decir, su poder. En Sin Sol, una película de 1982, quizás y para mí la mejor de Chris Marker. Podríamos hablar de una narración a tres niveles, ¿no? En primer lugar, el relato con las imágenes, imágenes sobre viajes del propio Marker, pero que Marker se aleja de su condición de autor, aportando una narración en off de una mujer que casualmente, pero no, es todo lo contrario. Él escoge a la Juana de Arco, a la actriz de la Juana de Arco de Bresson, para que lea estas cartas, que están escritas por un autor que haría con ellas una película llamada Sin Sol. De esta manera, bueno, esta narración a tres niveles, es decir, las imágenes, la narradora de estas cartas con la que nos identificamos, y la presencia de este autor que no aparece pero que haría con ellas, con estas cartas, una película, multiplica los distintos planos de realidad, ¿no? Multiplica con solo una imagen los diferentes planos de realidad y les otorga un componente de ficción, ¿no? Las va a identificar con el pasado y con el futuro, pero nunca las va a identificar con el presente. ¿Por qué? En la película en Sin Sol, en Sans Soleil, Marker lo que intenta es establecer a través del montaje un proceso de montaje a través de la memoria asociativa. Es decir, la lógica narrativa sigue la lógica de la memoria. En esta película no, las imágenes no transcurren cronológicamente, sino que las asociaciones se realizan en función a unos a sus recuerdos, a sus propios recuerdos de estas crónicas de sus viajes, ¿no? El alejamiento de los países repara de algún modo la excesiva proximidad del tiempo, ¿no? Intentando, esto es un aforismo de Racine que utiliza Marker y que lo emplea, ¿no? Intentando de alguna manera acercar las cosas que están muy alejadas y alejar las cosas cercanas, ¿no? Una película muy interesante, como ya digo, y bueno, después de este acercamiento, ¿no?, a la figura de Chris Marker, habría por supuesto mucho más que hablar para completar un poco estos referentes de Mercedes Álvarez, pero es una pena que no nos dé más tiempo por hoy. De todas formas, bueno, nada más que con intentar, ¿no?, este intento que hemos hecho de acercar al oyente la figura de Chris Marker, ¿no?, yo me doy por satisfecho, ¿no? Bueno, pues gracias, Alfonso, gracias por acercarnos a la figura de documentalista como Chris Marker. Como tú bien dices, una figura fundamental, un autor muy desconocido para el gran público, no tanto para los documentalistas actualmente. Gracias por acercarnos a la figura muy interesante, no solo de Chris Marker, sino de Mercedes Álvarez. Gracias por hablarnos y recomendarnos documentales que sin duda alguna tenemos que ver, tenemos que disfrutar, tenemos que paladear. Pues eso, muchas gracias. Sentimos no poder seguir hablando, pues nosotros seguiríamos, es un placer auténtico el hablar sobre esto, pero no podemos, es el problema del directo y del tiempo, ¿no? Muchas gracias, Alfonso Camacho, por estar aquí con nosotros hoy, por acercarnos a esta figura. Pues, muchas gracias y suerte. Muchas gracias a ti, Joaquín, también, y que tengas mucha suerte con tu programa, y que bueno, que ojalá no tengas que seguir llamándome a mí, sino que en el futuro puedes llamar a Mercedes Álvarez, ¿no?, para que sea ella quien cuente en primera persona su... Bueno, contar contigo es un verdadero placer, desde luego. No me importaría repetir y que nos siguiera comentando. Muchas gracias, pues, muchas gracias. Bueno. Y arribamos a la cuarta parte dedicada esta semana al director danés Thomas Vinterberg, uno de los fundadores del polémico movimiento Dogma junto al también director danés, pero más conocido, Lars von Trier. Tenemos además que agradecer la sección de hoy a nuestro colaborador